Comienza la Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana, desde Gran Canaria, Underground Combustible. La noche de la radio rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Soy Tono, el gringo de Underground Combustible, y desde aquí quiero dedicarle este tema muy especialmente a Noches de Rock and Roll. Este es un tema llamado Churupo del Diablo. Vamos arriba a los cuernos, gracias. Oh!

ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Buenas noches, estamos con Tono, miembro de Underground Combustible desde la isla de Gran Canaria. Buenas noches, Tono, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, la verdad que muy bien, al ladito del auditorio, Alfredo Grau, con una noche fantástica y encantado de escucharte, lógicamente. Claro, eso es para darle envidia a quien nos escucha más allá de Canarias. Claro, claro, hombre. Así hacemos promoción turística sobre la marcha de las islas. Claro, hombre, no. Yo, y además uno lo hace de corazón porque quiere mucho esta tierra, pero sí, bien. Sí. Bueno, pero aquí te tenemos no para hablar del clima ni para hablar de lo bonito o fea que es las islas, sino venimos a hablar de Underground Combustible. Para quien no conozca la banda, ¿cómo podemos presentarla? ¿Cómo podemos decir, pues, esto es Underground Combustible, esto suena así y vamos a romperlo más grande? Bueno, pues mira, Underground Combustible la verdad que es un proyecto que ahora mismo cumplimos un año de darse a conocer. Digamos, los componentes nos conocemos de ese mogollón de años. A lo largo de los... Vamos, desde mediados de los 90, con bandas como Calibre Calavera o H3, aquí mismo, todos aquí en la ciudad de Las Palmas, y bueno, y conocemos desde hace muchos años, y en fin, la verdad que ha sido todo un cúmulo de acontecimientos, y al final pues hemos sacado el producto que realmente, pues mira, pues desde lo más clásico del metal, Metallica, Sepultura, hasta, no sé, hasta el sonido sound americano de los 70, ¿no? O sea, que en definitiva, creemos que tenemos un sonido turístico y la verdad que, bueno, no nos quejamos porque está funcionando bastante bien aquí en Las Palmas y bueno, te digo, para tener prácticamente un año que tenemos de, o sea, recién cumplidos prácticamente, pues con 35 conciertos aquí en la isla, pues la verdad que no nos quejamos y en fin, moviéndonos un poquito y haciendo siempre cosas, porque sabes que siempre las cosas aquí en las islas son bastante, bastante, bastante jodidas. Sí, sí, jodidas y a veces lentas, ¿no? En el sentido de moverse. Mira, igual tienes 35 conciertos en Gran Canaria, pero luego a la hora de salir más a otras islas, pues ya igual se ve más parado la historia. Ya no, igual pero ya bueno, no por ganas, sino... Bien. Por lugares o porque no hay sitios dedicados. Claro, efectivamente. Fuera es un poquito más complicada la cosa, pero oye, nosotros como personas y como seres humanos rockeros hasta la médula y metaleros, pues necesitamos el estar activos aún así que estemos en este sitio pequeño, ¿no? O sea, que bueno, todo va en su... con su velocidad y sabemos que bueno, que estamos haciendo bien las cosas y vamos a ver si en un vamos, en fechas pues, próximas a este año que viene, pues podemos dar algún festival por a nivel peninsular, que bueno, trabajando con esa historia, además tú sabiendo, pues sabes que sí. Es bastante complicado, pero bueno, hay que currárselo bastante. Exacto. Independientemente y ya dejar el producto medianamente ahí porque vaya sonando, pues bien, es un balance más que positivo, ¿no? En 365 días, un año, 35 conciertos, una demo ya en la calle, para hacer el primer año, yo creo que más no se puede pedir. Sí, está más que bien. Sí, joder, o sea, nosotros hemos estado prácticamente tocando jueves, viernes y sábado. Date cuenta del tipo de música que hacemos. Nosotros hacemos un metal muy americano, un sonido muy yankee, ¿no? Y lógicamente con las letras en español siempre hemos tenido la idea de llegar al público en cuanto a las letras, ¿no? Y la verdad que bueno, estamos llegando y con los empresarios aquí de la ciudad y tal, pues en fin, nos hemos metido en locales que prácticamente no están acostumbrados a oír metal y ya tenemos un bono ahí prácticamente pues cada vez que queremos, porque tenemos muy buen rollo con ellos y lógicamente enganchan con nuestra onda y con nuestra movida, pues la verdad que bienvenido sea, ¿no? Y aún así también pues abriendo un poco de puerta a ese submundo que le llaman metal, ¿no? Y que tan infravalorado está, y la verdad que bueno, hay cosas en Canarias que la verdad son de auténtica maravilla, ¿no? Sí, eso tiene bastante razón. De todas maneras, de un tiempo para acá han abierto puertas, nuevos pubs ahí o lugares para poder tocar. Igual el Paraninfo, que era el más emblemático, tal vez Pues ya no está, sí, pero bueno. Sí, bueno, pero bueno, la verdad que siempre hemos tenido un buen contacto con Jaime, ¿no? El dueño de lo que es el Paraninfo y tal, y no solo ahora, sino te digo que hace muchísimos años llevamos con esta, pues moviéndonos con bandas, en fin, hace 10, 12, 13, 15 años, ¿no? Entonces, hay cierto que sí han apostado por nosotros y nosotros agradecidos, y ciertas personas, pues lógicamente que no han apostado por nosotros. Y bueno, oye, la ley del mercado, ¿no? O sea, sí, en definitiva, lo que nosotros nos interesa es mostrar nuestro público, y simplemente lo que pedimos es una jodida oportunidad de poder mostrar y realmente, pues, afianzarnos, pues, también con la gente que tenemos aquí, que nos sigue por aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que nos quejamos muy bien y trabajando, y lógicamente cada vez la gente se da más cuenta que el metal... pues sí se oye, que hay gente que le gusta, y no solo eso, sino que llegas a una silla gente que no ha oído metal en su vida, ¿no? O sea, sí, el Gran Combustible tiene un sistema de trabajo, un sistema de producción de canciones, de creación, que realmente conectan con gente, pues con estribillos, con melodías, y la verdad que vamos. Sí. Y Tono, ¿dónde? Quien quiera conseguir esta demo que tienen ahora mismo, ¿alguna dirección física o Facebook o MySpace? Bueno, lo que es el MySpace es www.myspace.com/ucombustible con K. ¿Vale? De acuerdo. Sería ucombustible, y ahí están ya prácticamente todos los temas. En YouTube están prácticamente todos los temas volcados también. Y bueno, lógicamente nosotros esperamos estar muy, muy, muy prontito por allí, por tu ciudad, y rapar almas, como decimos nosotros. Pero ¿y quien quiera conseguirlo en formato físico, lo tienen también, o simplemente ahora mismo solo es...? En formato físico, lógicamente sí tendríamos que... Estamos haciendo nosotros la distribución personalmente, ¿no? Por medio de internet, o por medios de descargas digitales. Estamos en varias plataformas digitales de venta de discos, para de alguna manera, pues también, lógicamente, ampliar el campo de ataque, ¿no? Y que pues en esos buscadores de música, pues que estemos ahí, pues como el Spotify, el iTunes, y en fin, todo esto, pues ahí se encuentran fácilmente, y por y por un precio que es ridículo prácticamente, ¿no? Entonces, eso es más o menos pues como nosotros estamos haciendo la distribución, porque la estamos haciendo nosotros. No creemos todavía en una distribución aquí a ese nivel, de poder vender en tiendas y tal, porque lógicamente nosotros hacemos mejores trabajos mano a mano que en ponerlo en una tienda o en una tienda determinada, y que la gente te vaya y te compre. Nosotros más convencemos y después nos compran los discos, ¿entiendes? O sea, como que mínimo la primera. Que primero hay que escucharlo, por eso ya desde aquí invitamos al MySpace, aunque ya van a escuchar o ya escucharon un tema de Underground Combustible, y ahora seguiremos escuchando más temas, pero primero escucharlo, y seguro que ya quedarán enganchados, pero de fijo seguramente, ¿no? Claro, eso claro. Es más o menos lo que nos está intentando decir, pero bueno, ya a tiro directo ya. Sí, lo principal es... primero se cata el vino antes de comprar las botellas de buena calidad, ¿no? Pero bueno, que no sea un dato chulesco ni nada por el estilo, pero yo por lo menos cuando me gusta comprar un disco, me gusta escucharlo previamente y escuchar ese sonido que realmente te hace que lo compres y que te guste, ¿no? O sea... Oye, pues Tono, yo creo que pues un poco dicho todo, ¿no? En relación a Negro Combustible, que están dando bastante caña ahora mismo. Que ahora no paramos. Ahora yo creo que no paramos. Sí, sí. Ya Gran Canaria se les está haciendo chica ya, porque 35 conciertos en una isla. Sí. Se hace el día 13 de agosto estamos en el Honky Tonk en Tenerife, y estamos pendientes de cerrar el día 12 en el Pub Imperfecto, la Avenida Naga en Santa Cruz. O sea, que nos iremos un fin de semana ahí a dar un poquito de cuero, de fusta, como decimos nosotros, y bueno, con un toque muy moderno, con un toque de cuarteto, en fin, Yo creo que por lo menos lo que nosotros pedimos es una oportunidad, pues, para poder mostrar lo que hacemos, y si no gusta, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo principal, pues, es tener la posibilidad de tener gente enfrente y adaptarlo, te vuelvo y te repito. Okay, entonces, bueno, nosotros te digo, encantados, y desde aquí, pues, darte las gracias por el apoyo que nos das, y lógicamente información nueva hacia tus oyentes. Nosotros encantados de la vida, pues, de apoyarte, cualquier cosa, lo que necesites por aquí, pues sabes que estamos, ¿ok? Ok, pues ya directamente lo mismo les digo, para lo que sea y esté en la mano de uno, pues nada, tú sabes que puedes contar tranquilamente tanto con sancocho.com o con el programa de radio, que por eso no hay, vamos, ningún tipo de problema. Perfecto, además, me consta que pronto nos veremos, seguramente nos veremos por allí, por Tierra de Volcanes, seguro, además. Yo espero que sí, hombre, y si no los veo aquí, los veré allí, vamos, que las islas, al fin y al cabo, aunque tengamos mar de por medio, tampoco estamos tan separados. No, estamos cerquita. Sí, de verdad que sí. Oye, Tono, pues lo dicho, muchísimas gracias por haberte robado este pequeño espacio de tiempo, que sabemos que estás ahí en la playa bien a gusto, y nada, pues, para lo que quieras, y si algunas cosillas que quieras decir que se te quedó en el tintero, pues nada, tú mismo tienes los micros abiertos. Vale, bueno, nada, simplemente pues de esperar estar pronto por ahí, por esas tierras, y ahora mismo, desde la situación que me encuentro, mirando al mar y pensando en las olas que vamos a coger mañana, pues emplazar a todo el mundo, a todos los oyentes, pues a que Underground Combustible esté cerca de la ciudad, que seguro, alguna alma vamos a captar. Encantadísimo, tío. Voy, un placer, Ton. Venga, tío, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego, un abrazo. Yeah. Ven conmigo. manos de poder, por pura potestad. Eres tú, comete tu miedo, te quieren a usar. He oído que tiene, yo sé, algo me ha ocurrido. Sin verlo, lo siento, no sé, eres mi mazo. Ven conmigo, te tienes con fe. Eran las palabras de Tono, vocalista de Underground Combustible, también guitarra de la misma banda, que nos presentaba Más Fuerte, Más Duro. Es el primer trabajo discográfico de todo por ellos mismos. Un año, 35 conciertos, esto es, eso es saberse mover y tocar, sobre todo tocar. 30 minutos dedicados al rock canario en la Sama Rockera, un subapartado de Noche de Rock and Roll. Sabemos que es La Voz de Sancocho.com. Apócrifa, una de las bandas que también han pasado por Noche de Rock and Roll, cierra esta semana el programa. Salud y muy buenas noches. Sol, oigo tu voz, buscan tu vida un camino.